Cuando quieran, mandamos la nota. ¿La tiene ahí? Pero usted, señor director. Psicóloga, directora de posgrado en la UBA de Cuidado Emocional y además directora de la red PAE, de Primeros Auxilios Emocionales, que la verdad, bueno, es una materia muy amplia para hablar, un tema que la verdad se tiene que tratar y se está tratando mucho últimamente, así que bueno, vamos a dejar que nos cuente Alicia. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, feliz de estar acá. ¿Qué te ha parecido Mendoza? ¿Cómo te ha tratado todo? Bueno, más que bien, realmente me pareció fantástico Mendoza y me parece increíble este evento que estamos viviendo, este lugar, la gente, la propuesta, impresionante. Bueno, me alegro que les haya gustado todo. Bueno, Alicia, comentanos un poquito de qué se tratan los primeros auxilios emocionales, por ahí para la gente que no sabe, nosotros en la radio lo hemos tratado varias veces, pero bueno, comentanos, así damos una refrescadita, ¿qué son los primeros auxilios emocionales? Los primeros auxilios emocionales, la verdad es que es lo mismo que si dijéramos primeros auxilios, pero están apuntados a las emociones de las personas. Son herramientas, técnicamente herramientas técnicas, no son ningún modelo de pensamiento ni ningún tipo de cuestión relacionada a la psicología clásica, sino que son herramientas para primero podernos cuidar nosotros cuando estamos trabajando en una emergencia, en las situaciones extremas que vivimos, en acompañar a gente a que sufre, en hacer rescates, en ver gente que muere, en ver gente que pierde sus cosas y después poderlos cuidar a ellos, ¿no? Pero siempre como la base del autocuidado. Cuidado, ¿qué hago conmigo para poder hacer algo con los demás? O sea, sería como tener una cajita con muchas cosas que me van a hacer bien a mi integridad como persona y bueno, y a las otras también. Tal cual. Sí, te van a permitir disfrutar la tarea, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con personas que eligen una, digamos, cualquier actividad que tenga que ver con la emergencia específicamente y luego llega un punto que no la disfrutan más, porque no es gratis trabajar, uno trabaja con el dolor de la gente. Más allá que trabaje rescate acuático, incendio, bomberos, policía, lo que haga, gendarmería, prefectura, lo que me nombres, en definitiva siempre somos personas que trabajamos con personas y a veces se olvida eso. Sí, la verdad, qué tema complejo. Bueno, como charlábamos ahora y explicabas vos en la disertación, lidiar con ese concepto de héroe y profesional, ¿no es cierto? Que por ahí tanto cuesta a todos los que ejercemos alguna profesión o algún oficio relacionado con algún tipo de rescate, ¿no es cierto? Tal cual. Ese es hoy uno de los problemas más graves que tenemos y te diría el debate internacional más grande que hay. ¿Somos héroes o somos profesionales, ¿no? La sociedad pide héroes, las instituciones lamentablemente siguen fabricando héroes porque ponen una presión sobre el rescatista o sobre el profesional de emergencia tan grande como si esta persona no pudiera tener emociones, no pudiera sentir nada. El hecho es que sentimos, y gracias a Dios sentimos, y deberíamos sentirlo durante toda nuestra vida. El tema es cómo lo manejamos eso en el momento de la intervención y cómo lo manejamos después. Nada más que eso, pero no podemos creer que una persona que va a trabajar en emergencias tiene que no emocionarse, no es así. El tema es en qué momento se va a emocionar, obviamente no durante la tarea, y qué va a hacer con esas emociones, ¿no? Con qué técnicas las va a procesar para poder estar activo en la siguiente intervención que nunca sabemos cuándo es. Tal cual. ¿Y cómo se vive esto desde el otro lado, no es cierto? Porque un lado es el detrás de escena, ¿no es cierto? Con los rescatistas y todo lo que se vive atrás. ¿Y qué pasa con la gente en una emergencia? Así, comentar un poquito rápido. ¿Qué pasa o cómo se vive o qué situaciones o cómo vive esta masa, esta multitud, una catástrofe del cualquier tipo? Sí, hay dos momentos claves en el manejo en catástrofe. En realidad hay tres, ¿no? La prevención, pero no nos vamos a meter en terreno de la prevención porque sería muy largo. Pero puntualmente en la actividad es, en el momento es rescatar a las personas, contenerlas en ese momento, en ese lugar y llevarlas a un lugar seguro. Y luego que pasó esto, o entregar cuerpos, o darse reconocimiento de cuerpos, o acompañar heridos, ¿no? Depende del panorama que se tenga. Y luego el siguiente momento es cuando termina puntualmente y técnicamente la emergencia, ¿qué se hace con esa gente, ¿no? Cómo trabajamos con ellos, cómo se trabaja centros de evacuados, cómo se contiene a familiares, cómo se da la información, cómo se manejan los datos, cómo se los contiene cuando esta gente ha perdido sus casas, su trabajo o sus familiares, ¿no? Es todo un trabajo que en realidad no es complejo, sino que hay que hacerlo. Bien, sí, sumamente también importante, la verdad que corre muchas emociones, la emoción es más hasta lo que más rápido se contagia, ¿no es cierto? En una emergencia y más todavía si es catastrófica, mucho alboroto, grito, correr en círculo, la verdad que son cosas que por ahí afectan mucho y retrasan por ahí una tarea de progreso y reconstrucción del hecho y de la ciudad y evacuar heridos, etcétera. Tal cual. No se tiene en cuenta eso, ¿no? Básicamente lo que es la información, cómo se informa a la gente y qué se le dice, dónde se la ubica, y sobre todo tener en cuenta que el desastre no termina cuando se baja el agua o se apaga el fuego, ¿no? En realidad casi te diría que recién empieza, ¿no? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, no solamente con las personas a las que se ha rescatado, sino justamente con las personas que han trabajado en la emergencia, ¿no? El cuidado del rescatista. Es tal cual, tal cual. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista realizada en el Congreso aquí en Mendoza. Sí, la verdad, un tema para seguir charlando y debatir y seguir capacitando sobre todo. Ahora contame un poco de lo que se trata la Red PAE. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿A dónde se ubica? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos unir para todos aquellos que quieran ayudar en este primer auxilio emocional? ¿Cómo hacemos? La Red PAE es una red que resulta como producto justamente de mucha gente que se va formando en PAE, de todo tipo de profesionales de emergencias, y a medida que fueron pasando los años, la gente empezó a querer trabajar en la emergencia, ¿no? Y te estoy hablando desde todo tipo de rescatistas, bomberos, policías, guardavidas, médicos, psicólogos, counselors, o sea, todo tipo de personas que trabajan en emergencia, que se empezaron a formar en cuidado emocional y que empezaron a querer actuar en emergencias con las herramientas de cuidado emocional desde su lugar de trabajo. Así, con el tiempo decidimos formar la Red PAE, que hoy está conformada por equipos PAE. Hay instituciones, hay organismos, hay empresas que tienen su propio equipo de cuidado emocional de acuerdo al riesgo que ellos enfrentan, y luego hay personas individuales que se han ido formando y que no pertenecen a equipos, pero sí a la red. La red es una red en el sentido virtual, o sea, no tiene un edificio, no tiene un lugar, porque estamos en todos lados, estamos en todo el país, estamos en varios países de Latinoamérica, y esta red se activa cuando hay un desastre y somos convocados a actuar. Entonces, en función del desastre y en función de la cercanía de qué miembros están cerca del lugar, se activan los primeros equipos, nosotros llegamos al lugar y lo que hacemos es justamente contención emocional en el lugar de desastre y en los inmediatos días posteriores. O sea, nuestra intervención no es a largo plazo, sino que es puntual y a un mediano plazo, y en función de la situación actuamos con la gente que está involucrada. Si son bomberos, ellos pueden intervenir, meterse en la zona de riesgo llevando cuidado emocional. Si son guardavidas, se meten también en lugares inundados. O sea, de acuerdo a cuál es la profesión que tienen y el manejo que tienen del cuidado emocional, intervienen en la zona conteniendo a la gente, ayudando a evacuar, promoviendo evacuaciones, conteniendo centros de evacuados, facilitando la vuelta a la casa. Trabajamos las distintas instancias desde la red. Bien, y vos me has comentado de que habían tres etapas, ¿no es cierto?, en el cuidado emocional después de una catástrofe, y que las personas que están afectadas a la red y que van a ayudar no viajan, o en el caso que tengan que viajar, ¿no es cierto?, pero no intervienen dos veces seguidas en la misma, digamos, el mismo proceso, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿cómo sí. es eso? Eso es porque, bueno, por un lado, porque por suerte somos muchos, tenemos muchas personas dentro de la red, entonces esto nos permite renovar a la gente, y como la red se basa en el concepto fundamental del autocuidado, yo en lo personal considero que una persona exponerla dos veces a la misma situación tiene un costo emocional muy grande. La red es de ayuda humanitaria voluntaria, esto quiere decir que vos volvés de una intervención, supongamos la luz que hubo este verano en Jujuy, pues volvés y tenés que volver a tu trabajo cotidiano, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a lo que fuera. La vuelta es muy difícil, requiere de un proceso que nosotros hacemos muy importante, de descarga emocional, porque si no es muy loco, vos volvés de ver toda una situación de desastre y mañana tenés que ir a tu oficina a trabajar como si nada, tus compañeros no tienen idea de lo que a vos te pasó, y eso está todo en tu cabeza. O sea, todo eso requiere un proceso de descarga. Entonces yo no puedo a los 10 días volverte a subir a la misma moto y volverte a mandar al mismo escenario y volverte a bajar. O sea, eso genera un desgaste muy grande. Salvo que no quede otra opción, el desgaste es muy grande. Entonces nosotros lo que hacemos es renovar la persona siempre, ¿no? Entonces haces una intervención y luego en la segunda y en la tercera, si fuera necesario, nunca es más de tres, va distinta gente. Esto hace también que aprendamos a trabajar en equipo, que nadie es imprescindible. O sea, que somos herramientas en ese momento, hacemos nuestro trabajo y lo puede continuar cualquiera de las otras personas de la red. No es que si lo que empecé yo lo tengo que terminar yo. No. Todos hacemos lo mismo, tenemos la misma formación, las mismas técnicas, y como equipo nos podemos relevar en cualquier puesto. Eso también es algo que requiere mucho aprendizaje y mucho manejo del ego. Algo que por ahí cuesta tanto también. Muchísimo. Si bien también lidiamos con el ego en tratar de llevar a todos, por ahí está este tipo de oficio, juega con un poquito de ese ego a la hora de ayudar o recibir ayuda, ¿no es cierto? Que por ahí es lo que más cuesta. Bueno, Alicia, mira, la verdad que es una charla para seguir teniendo y seguir hablando y estar horas para hacer la entrevista, pero bueno, el tiempo nos apremia, la actividad de los vuelos, así que vamos a tener que cortar acá, lamentablemente. Pero bueno, desde ya un gusto Un placer que hayas venido acá a Mendoza, que hayas estado acá en el Congreso. La verdad que para nosotros es un orgullo. Y bueno, y que los chicos también se puedan llevar a esta capacitación que es fundamental y muy buena. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme. Gracias.